las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM 100, zintzilik.net, en la red. Que los más mierda no te atiborren de opiáceos. Aupa compas. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. En la FM 100, tu radio libre. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Atzaldeon, ongi etorriak a Aupa Kompas. Setuagésimo primer programa desde la Zintzilik Irratia, Radio Libre. Arratsaldeon perro. Arratsaldeon perro. Sí, perro. Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Pues parece que la unidad canina del programa hoy no va a estar con nosotros y me ha dejado toda la tostada al gato. Así que allí donde esté, le mandamos un fuerte saludo, libertario. Y nada, pues si queréis contactar con nosotros, pues ya sabéis que el medio de comunicación lo podéis hacer a través de aupacompas@piperrac.cc. Y ahí pues nos podéis dejar sugerencias, o si queréis entrar en directo, pues también podéis dejárnoslo y estaremos pendientes también por si queréis entrar. Y nada, pues como hoy estoy solo y me parece un poco raro hablar al aire, pues antes de entrar con el inframundo laboral, pues vamos a poner un pequeño temita, a ver qué podemos encontrar por aquí, por internet. Ma l'anarchia è più forte trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Mediapost escucha, CNT en lucha. Una noticia que hemos recogido desde Facebook, desde la, digamos, donde CNT Mediapost pues cuelga todas las cosas que está haciendo o las cosas que están haciendo las demás CNTs por solidaridad. Y nos dice así: por la readmisión de los delegados de la sección sindical de CNT en Mediapost, despedidos por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Compañeros, readmisión. Y bien, en su página de Facebook pues tienen un pequeño vídeo que a continuación os lo pondré. Tras 8 días de huelga indefinida en Mediapost Norte y más de mes y medio de movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo, la empresa se ha negado a reconsiderar los despidos y ha comenzado desde el día 2 de febrero a hacer efectivas las rescisiones de contratos. Denunciamos el nefasto papel de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que tras saltarse una reunión de la mesa negociadora y sin contar con los afectados y afectadas, firmó un acuerdo el día 21 en el que asumen las razones de la empresa para aplicar el ERE, acordando realizar 71 despidos, manteniendo los 10 despidos de la delegación de Vizcaya. Entre las personas despedidas de la delegación de Vizcaya están el representante de los trabajadores de CNT y miembros de la sección sindical. También está incluida la delegada de prevención, que se da la circunstancia que, como el delegado, también había solicitado la reducción de jornada por el cuidado de menores a su cargo. Denunciamos lo que a todas luces consideramos una represalia contra la sección sindical por su compromiso con la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Tenemos claro que detrás del ERE y de los despidos está la pretensión de la multinacional de continuar aumentando la subcontratación de la práctica totalidad del servicio, para así obtener más beneficios a costa de precarizar el empleo de toda la plantilla. CNT va a impugnar jurídicamente los despidos y continuará con las movilizaciones exigiendo la readmisión de los compañeros despedidos y denunciando las malas prácticas de Mediapost contra los derechos de los trabajadores. Porque CNT ni se compra ni se vende. Por la readmisión de los compañeros despedidos, CNT borrocan. Mucha fuerza a los compas de Mediapost y que siga la lucha. Trabajadores de Tubacex de Llodio sin miedo a la Ertzaintza, una noticia que hemos recogido desde insurgente.org. Una vez más, la Ertzaintza se ha puesto del lado de la clase explotadora, cuando no, y se ha ensañado con los trabajadores. Nada que sorprenda, en realidad. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que es la policía de la burguesía vasca y que para ella trabaja, aunque la financiemos de manera involuntaria los y las trabajadoras. Hoy, la plantilla de Tubacex ha vuelto a concentrarse frente a la empresa. Se trataba de denunciar los 150 despidos previstos por la planta alavesa. La concentración, que ha comenzado a las 5 de la mañana, sobre las 7:30 contaba con la presencia de unas 200 personas en el lugar. Los trabajadores han realizado una sentada a la entrada del polígono industrial en la que se encuentra la planta de Llodio. De esta pacífica manera, pretendían evitar la entrada del autobús en el que iban los trabajadores que han decidido no hacer hoy huelga. La protesta ha acabado con salvajes cargas de la Ertzaintza, que es lo que mejor sabe hacer, y dos detenidos. Al parecer, por la tarde, se ha producido una tercera detención en relación a los hechos. Tubacex es una empresa de Álava, que cuenta con instalaciones industriales propias en España, Austria, Estados Unidos, Italia, India, Tailandia, Noruega, Dubái y Arabia Saudí. En Tubacex de Álava trabajan 800 personas, 150 serán despedidas y otras 650 irán a un ERTE. Empresas y sindicatos están ahora mismo negociando las condiciones. Cabe añadir que los sindicatos han convocado huelga para el 5 de marzo. Comunicado de la sección sindical de Correos, una noticia que hemos recogido desde softmadrid.org. Desde la sección sindical Correos Soft Madrid queremos comunicar los últimos acontecimientos sucedidos en la cartería 38 en referencia al conflicto que mantenemos con la empresa Correos. Tras la tramitación de dos de nuestras múltiples denuncias a Inspección de Trabajo, este organismo estatal requirió a Correos una evaluación de riesgos psicosociales a toda la plantilla de la cartería 38, con un plazo máximo de ejecución hasta finales de diciembre. Correos incumplió esta obligación y materializó la evaluación el día 7 de febrero, evitando así la realización de dicho requerimiento en periodo de aumento exponencial de trabajo, campaña de Navidad de diciembre, que conlleva circunstancias de fatiga y sobrecarga para los y las trabajadoras. Hasta este día, la plantilla fue reforzada con una cifra inusual de trabajadores y trabajadoras, en concreto 8 trabajadores más. Una argucia más de esta empresa con el fin de alterar el resultado de la evaluación requerida por la IT y que así les salga favorable. Pasada dicha fecha de evaluación, la plantilla se redujo a 3 trabajadores de los que debería ser. Tras el último recorte de la plantilla, la cobertura normal sitúa que nuevamente nos lleva a retomar los paros parciales los días 12 y 15 de febrero. La perspectiva es que las jornadas de paros continúen, por tanto, adjuntamos con este comunicado un artículo publicado en el periódico Todo por Hacer. Esto es lo que nos dicen ellos, donde se detalla el origen del conflicto hasta la actualidad. Es importante destacar el apoyo recibido por parte del sindicato CNT Shop Madrid durante todo este recorrido de lucha de los y las trabajadoras de Correos, mediante la difusión de información de conflicto y su participación activa en las movilizaciones, especialmente en los que concierne a la lucha que mantenemos la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Distrito 38 de Vallecas. ¡Salud! Παρατηρώμαι θεός το στρογγυλό σκοτεινό τοπί. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και τόποι για να βρει το πίσω πι. Από την πόλη που μείναμε μόνοι ψώνω κολοδάχτυλο καπλώνω το μαύρο σε τόνι. Hey yo, yo. Απευθείας απ' την πόλη που το ζουνε όλοι με πόν στο φέρνω. Κατρακυλώ σε ρυθμούς και πίτα το στέλνω. Παρατηρώ τις τύχες και τις παρασέρνω. Το φέρνω από το μέρος που ζω και είναι στοιχειωμένο. Κοίταμε για σένα το ζω και το ανασένω. Μπερδεμένο μυαλό λίγο σαλεμένο. Χάνομαι στον κόσμο που ζώματα καταφέρνω. Ο μόνος μου εκεί που με καταλήγει ο δρόμος μου. Να γράφω για μένα μέσα στον κόσμο μου. Μέσα από τη γυάλινη σφαίρα βρήκα το δρόμο μου. Μέσα από τη γυάλινη σφαίρα βρήκα το δρόμο μου. Κατρακυλώ μα δεν σκέφτομαι. Στέκομαι στην άκρη του φράγκου και σαγηνεύομαι. Ονειρεύομαι. Κατρακυλώ σε ρυθμούς και μαγεύομαι. Έπειτα το γεύομαι και ξεφεύγουμε. Κατρακυλώ μα δεν σκέφτομαι. Στέκομαι στην άκρη του φράγκου και σαγηνεύομαι. Ονειρεύομαι. Κατρακυλώ σε ρυθμούς και μαγεύομαι. Έπειτα το γεύομαι και ξεφεύγουμε. Πονκ μόνο. Ίσα η θεία το ράπ σου σε βγάζει χώμο. Γάμα το ράπ δεν το εξασκώ δεν έχω χρόνο. Πότε στρίβε μαλάκα κράτα ότι πεις μην πεις σε κόπο. Ραπ στην Ελλάδα, δημόσιες σχέσεις με πιτσιρικάδες που ακούν ότι θα τους παίξεις. Μέρα με τη μέρα λέω και πιο καθαρά βλέπω από τη γυάλινη μου σφαίρα. Το μέλλον μου θα λέω κατά το θόλο, το ότι γράφω για το πιάνω στο μυαλό κι είμαι κάπου στον διάμεσο από γη και ουρανό φίλε. Κι αν είμαι εγώ φίλε, ακόμα μπορώ φίλε. Μαζί μου ο τύπος απέναντι από τον καθρέφτη με άλλους 10 μαλάκες που ισχυρίζεται ότι το έχει. Πόσο γλυκά με καταστρέφει καιρό, πόσο καιρό θα συζητάμε γι' αυτό. Δεν μ' αναγνωρίζω στην ταυτότητα, ενώ με γυρίζει στην πιο φτωχή πραγματικότητα. Επαναφορά στο πρόβλημα, επιστροφή στην ομίχλη με τα χαμόγελα. Στέκομαι στην άκρη του βράχου και σαν γυνεύομαι. Ονειρεύομαι, κατρακυλώ σε ρυθμούς και μαγεύομαι. Έπειτα το γεύομαι και ξεφεύγουμε. Κατρακυλώ μα δεν σκέφτομαι. Στέκομαι στην άκρη του βράχου και σαν γυνεύομαι. Ονειρεύομαι, κατρακυλώ σε ρυθμούς και μαγεύομαι. Έπειτα το γεύομαι και ξεφεύγουμε. Boicot anarcosindicalista contra Asis Hogar Albacete y Burger King. Noticia que hemos recogido desde CNT AITalbacete.es. El pasado 18 de febrero, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT AIT convocó dos piquetes, uno contra la empresa Asis Hogar Albacete y un segundo piquete contra Burger King. Estas acciones de boicot están enmarcadas en la semana de lucha que nuestro sindicato ha convocado contra Burger King a nivel nacional del 17 al 24 de febrero, en solidaridad con un compañero despedido de nuestro sindicato. Nos encontramos ante la recta final a dos conflictos que la semana que viene parece se resolverán en los juzgados. El próximo lunes 22 de febrero, ya pasado, se celebrará el juicio por despido de una compañera contra Asis Hogar Albacete y el miércoles 24 de febrero, o sea hoy, el juicio contra Burger King. Con el ánimo de dar difusión a nuestras acciones, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT publicó la convocatoria de las mismas, lo que ha hecho repetirse un suceso que llevaba tiempo que no nos sucedía. Hacía tiempo que la policía no avisaba de los piquetes de nuestro sindicato a los establecimientos. Ya sucedió hace algunos años, cuando unos policías de paisano visitaron al restaurante La Tagliatella para informar de que la CNT-AIT había abierto un conflicto contra la empresa y que tuvieran cuidado. Que la policía avise a las empresas contra las que nuestro sindicato ha abierto un conflicto o ha organizado un piquete no nos sorprende, porque siempre hemos tenido muy claro de qué lado están. Lo gracioso de todo esto es que cuando se le dio la difusión a la convocatoria se publicó erróneamente el número 51 en la calle Rosario y no el 61, por lo que la policía no nos está esperando en el lugar correcto. La empresa Asis Hogar Albacete había cerrado su establecimiento por aviso de la policía, pero las compañeras y compañeros anarcosindicalistas nos reunimos en la puerta informando de nuestro conflicto sindical, las condiciones de trabajo de la empresa y la situación de nuestra compañera. El piquete estuvo bastante concurrido por compañeras y compañeros del sindicato y se llamó al boicot de esta empresa de ayuda a domicilio. Después del piquete contra Asis Hogar Albacete, la militancia que nos habíamos reunido nos desplazamos hasta el establecimiento que tiene Burger King en la calle Tejares. Durante el trayecto nos acompañaron dos furgones de la Policía Nacional que finalmente estacionaron en la calle perpendicular. Nada más comenzar el piquete, una encargada de Burger King salió a la calle a preguntar a qué se debía todo esto. Los compañeros y compañeras le informaron del conflicto y comenzó a llamar por teléfono. Hacía tan solo unos días que se habían celebrado las elecciones sindicales, pero nuestro sindicato no está interesado en esto. No necesitamos un comité de empresa para luchar o para denunciar la abusiva contratación temporal que la empresa está realizando para cubrir su servicio, contratando temporalmente trabajadores y trabajadoras ininterrumpidamente a tiempo parcial, las irregularidades en el registro de la jornada, etcétera, etcétera. La política de incumplimiento de las condiciones de trabajo y vulneración de derechos fundamentales se ha traducido en varias denuncias presentadas a Inspección de Trabajo y Seguridad Social por sus trabajadores y trabajadoras, que han dado lugar a diversas sanciones económicas a la empresa. Según la documentación de la que dispone nuestro sindicato, Inspección de Trabajo sancionó a la empresa con 14.000 euros por incumplimientos relacionados con irregularidades en el registro horario de la plantilla, vulneración de derecho a la información de los trabajadores y vulneración de derecho a la intimidad y a la propia imagen. Aparte de algunas de estas cuestiones que también fueron denunciadas por la CNTIT, nuestro sindicato denuncia que la empresa durante el año 2019 no aplicó la subida salarial que correspondía en relación al salario mínimo interprofesional, adeudando cantidades a todos sus trabajadores y trabajadoras, motivo por el que nuestro compañero de nuestro sindicato presentó una demanda por despido y una reclamación de cantidades contra la empresa. Otro de los extremos de nuestra denuncia es la contratación en fraude de ley que utiliza la empresa en varios de sus establecimientos para abusar de la contratación temporal y no generar relaciones laborales indefinidas o contratos a jornada completa, actividades que en algunos centros de trabajo deberían cubrirse con contratos indefinidos fijos discontinuos o directamente indefinidos, al mismo tiempo que utilizan contratos de jornada a tiempo parcial para superar los límites legales establecidos. La empresa, siendo conocedora de esto, se ha encargado desde Madrid de encubrir todas estas irregularidades con nóminas falseadas donde la empresa esconde horas extra u horas complementarias ilegales, bajo el concepto de plus de productividad, con el fin de maquillar la jornada en fraude de ley. Desde las filas del anarcosindicalismo hacemos un llamamiento a todas y todos los trabajadores de Burger King para que se organicen y defiendan sus derechos frente a la empresa mediante la asamblea, el apoyo mutuo y la acción directa contra las secciones sindicales, los comités de empresa y los liberados sindicales. Burger King explota, despide y no respeta los derechos de los y las trabajadoras. Y bien, aunque el señor perro hoy no se encuentre entre nosotros, pues nos ha dejado alguna berricotra grabada, así que os las pondré a continuación. Y en esta concreto es del conflicto sindical en Media Pro, una noticia que hemos recogido desde CNT Barcelona. Conflicto sindical en Media Pro, recogido desde cntbarcelona.org. Media Pro, multinacional del audiovisual, fundada el año 1994 por, entre otros, el magnate Jan Roures y controlada por el grupo Joye Media, declaraba el año 2019 el doble de beneficios que el año anterior, 2018. También invertía cifras récords en la obtención de derechos de emisión de ligas como la francesa o la creación de la productora audiovisual Media Pro Studio. Dichos beneficios y gastos contrastan fuertemente con la precariedad laboral que aplica a sus trabajadores y trabajadoras desde su creación hace 27 años. En este contexto se crea en mayo de 2019 la sección sindical de CNT en MediaPro con la intención de conseguir mejoras como el pago de la nocturnidad, la turnicidad, el fin de la temporalidad y unas tablas salariales dignas. Empieza con 5 personas del departamento de continuidad de la empresa Mediaconti, empresa que luego fue subrogada a Mediaproducción. La sección crece en menos de un mes hasta los 30 miembros en las diferentes empresas del centro de trabajo de Avenida Diagonal de Barcelona. La necesidad de mejoras es flagrante, pero la represión no se hace esperar en forma de modificación sustancial de las condiciones del trabajo en el departamento que originó la sección. Este primer conflicto se salda con victoria sindical después de denunciar la modificación y llegar a acuerdo de mejora tras semanas de presión por la vía de la acción directa. Se consiguen mejores horarios que los que se tenían previo a la modificación. Esto hace que se acerquen más personas a la sección y que urja una solución a la problemática real, el convenio sectorial. El convenio sectorial de producción audiovisual, técnicos, es un cajón desastre que no contempla la mayoría de tareas desempeñadas en una cadena de televisión. No contempla nocturnidad, turnicidad y tiene una tabla salarial congelada desde 2017, con sueldos irrisorios, por debajo del salario mínimo interprofesional actual. MediaPro ha aceptado en numerosas ocasiones que el convenio no es bueno, pero que se está negociando otro. No nos sorprendió averiguar que esa negociación a la que aluden está realmente paralizada gracias a la aparición de un nuevo actor, la patronal PATE, de la que forma parte, redoble de tambores, MediaPro. MediaPro juega al trilero, con el convenio dando alas a un posible acuerdo en la sección de cara a un convenio extraestatutario, pero justo llega la pandemia y los ERTES. La sección está presente en la negociación de los ERTES que afectan a las empresas en las que tiene afiliación y consigue por ello mejoras sustanciales como que no se le descuenten días de vacaciones o se adelante dinero del SEPE a la gente que lo solicite. Los ERTES finalizan en septiembre y se retoman las negociaciones del convenio presentando un proyecto de convenio colectivo. MediaPro se ha servido del convenio sectoral firmado en 2009, previo a la reforma laboral de 2012, para aplicar unas condiciones laborales indignas del sector y unos sueldos muy por debajo de mercado. La empresa siempre ha esgrimido su carácter integrador de jóvenes al mercado laboral, ofreciéndoles su primer trabajo. Dicha afirmación oculta acuerdos de prácticas con universidades y la explotación de jóvenes ávidos por conseguir un sitio en la industria audiovisual que se ven abocados a la precariedad salarial. No en vano estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que tienen en sus manos la emisión de encuentros futbolísticos de mucha trascendencia y con contratos de publicidad de millones de euros. Finalmente, después de un año de pandemia, la empresa encuentra la excusa perfecta y aduce reducción de ingresos y el cierre del canal francés Telefot para desatender las justas demandas de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, MediaPro no menciona que también negocia a la baja sus contratos, que ha pedido un crédito ICO por valor de 60 millones de euros o la dudosa viabilidad de los movimientos realizados por su salida a bolsa que se vio truncada por la pandemia. Es por estos motivos que la plantilla no puede esperar más, no cree en los motivos de la dirección y decide iniciar acciones para retomar la negociación, conseguir un convenio digno, no cerrando la puerta a la huelga en cualquier jornada de liga en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio. Sabes lo que cuando nacimos, sabes nuestro nombre. xornada histórica na folga da CNT no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, noticia que hemos recogido desde cnt.gal. El Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar vivió este 18 de febrero pasado una histórica protesta de sus trabajadoras y trabajadores en la primera jornada de la huelga convocada por la CNT. En el acto central de esta primera jornada de la huelga, cerca de 300 trabajadoras se concentraron en la sede central del consorcio en San Lázaro, Compostela, llegadas de todos los puntos de Galicia, para mostrar su rechazo a las políticas laborales del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, que mantiene a la mayoría de la plantilla en fraude de ley y abuso de temporalidad desde hace años. La afluencia de esta concentración es doblemente meritoria, no solo por la gran cantidad de trabajadoras que participaron, sino también por superar dificultades como los cierres perimetrales, la dispersión geográfica y los servicios mínimos abusivos. Incluso muchas trabajadoras fueron llamadas esta jornada para vacunarse contra la COVID-19, lo que impidió su presencia en la concentración. La jornada dejó también una importante protesta a las redes sociales, donde trabajadoras y servicios mínimos mostraron su apoyo a la jornada de huelga. La CNT valora muy positivamente esta jornada de huelga. Según los datos del sindicato, la participación en la huelga fue elevada, a pesar de los servicios mínimos abusivos que en la práctica supusieron limitar el derecho de huelga para la mitad del plantel, y que en los casos de los centros de trabajo con menos personal llegaba al 100% de las trabajadoras. En esta jornada se constató la adhesión a la huelga en la mayoría de los centros de trabajo de la red del consorcio en toda Galicia, donde además existió un importante impacto en la prestación de servicio habitual. La CNT considera urgente iniciar las negociaciones sobre el fondo de la cuestión, ya que las primeras respuestas transmitidas desde la función pública a la raíz del inicio de la huelga se limitan a cuestionar la base de la petición de las trabajadoras del consorcio, sin ofrecer ninguna propuesta alternativa ni admitir siquiera escuchar otras posibles soluciones por parte del sindicato. Desde la CNT se recuerda que la Xunta y el consorcio están legalmente obligados a negociar con las huelguistas. Este primer día de huelga supone solo el comienzo de nuevas movilizaciones, protestas y parones hasta que la gerencia del Consorcio Gallego de Servicio de Igualdad y Bienestar y la Dirección General de la Función Pública se sienten a negociar una solución al ERE de mujeres que está llevando a cabo el consorcio. Desde la CNT se anima a las trabajadoras a continuar activas para alcanzar la presión necesaria y así obligar a la gerencia del consorcio y a la Xunta de Galicia a negociar una salida al conflicto actual. Para esto, se señala la importancia de la participación en la siguiente jornada de huelga, que será el próximo jueves 25, mañana, de febrero, con la convocatoria de un paro de 8 a 11 horas, la que estamos, quedamos y luchamos. Readmisión inmediata del compañero despedido de Navantia Cartagena. Noticia que hemos recogido desde rojoynegro.info. Una parte de los trabajadores retiró la demanda, la otra no, sufriendo represalias en forma de traslados geográficos o despidos. Celebrado el juicio, la sentencia consideró probada el prestamismo laboral y condenó a Navantia a contratar a los demandantes. También consideró que Navantia había violado los derechos fundamentales de los trabajadores. Obligada a cumplir esa sentencia, Navantia les comunicó día y hora del inicio del trabajo, pero uno de ellos ni siquiera llegó a entrar en la factoría. La carta de despido le fue entregada en la puerta en el que iba a ser su primer día de trabajo. Navantia alega causas objetivas porque supuestamente el despido no superó uno de los procesos de ingreso tramposo en los que Recursos Humanos, elegido a dedo, en Ferrol tenemos el caso escandaloso de la excluida por exceso de madurez personal y exceso de conocimiento profesional que está pendiente de juicio. Recursos Humanos de Navantia está violando la ley y los derechos de los trabajadores, actuando como esos empresarios mafiosos que se creen la ley de son ellos. La CGT considera todos estos hechos vulneración muy grave, por lo que exige readmisión inmediata del trabajador despedido, cese fulminante de Álvaro Tello y de Fernando Ramírez, jefe corporativo de Recursos Humanos de Navantia, por permitir tales actuaciones. Desde CGT también se denuncia la situación de los procesos de nuevos ingresos, los graves problemas que crea la subcontratación y las deplorables condiciones laborales en la industria auxiliar. Denunciamos la actitud antisindical de Navantia en la actual huelga indefinida que está llevando a cabo los y las compañeras del mantenimiento en la ría de Ferrol. Exigimos soluciones inmediatas. Navantia es una empresa pública, por tanto las facturas políticas de las irregularidades y abusos que está cometiendo la empresa se le pasan a los partidos del gobierno. el PSOE y Unidas Podemos no pueden tolerar las actuaciones que está teniendo Navantia. Tienen el deber de acabar con estos abusos. Amazon ofrece a su personal en Alabama un bono de renuncia de $2,000 y así consigue reducir votos en las elecciones sindicales. Una noticia recogida de paydayreport.com. A medida que la histórica elección sindical en Amazon en Alabama se calienta, Amazon está haciendo todos los trucos para detener al sindicato. En violación de la política de distanciamiento social de Amazon, Amazon ha obligado a los trabajadores a asistir a reuniones antisindicales y les ha enviado mensajes de texto constantes a diario, insinuando que un sindicato podría conducir al cierre del almacén. Amazon incluso ha logrado que las autoridades locales reduzcan el tiempo de los semáforos fuera de la planta para que los organizadores sindicales no puedan entregar literatura prosindical a los trabajadores que pasan en sus autos. Ahora Amazon está haciendo algo que los observadores laborales nunca antes habían visto en una elección sindical. Ofrecen bonificaciones por renuncia de $2,000 para dejar de fumar. Anoche, los trabajadores de toda la planta recibieron correos electrónicos ofreciéndoles bonificaciones y simplemente renunciaban a sus trabajos. Los correos electrónicos ofrecen a los trabajadores que trabajaron durante dos temporadas y pico, al menos $2,000 para renunciar. Si los trabajadores han estado allí al menos 3 temporadas y pico, les están ofreciendo $3,000. Algunos trabajadores de Amazon a quienes no les gusta su trabajo en el almacén pueden encontrar las bonificaciones como un puente tentador para dejar su trabajo y buscar algo mejor. Incluso se les dice a los trabajadores que si renunciaran ahora podrían recuperar sus trabajos más tarde, después de las elecciones sindicales. Sin embargo, si los trabajadores renuncian ahora, no serán elegibles para votar en las elecciones sindicales en curso. Mientras tanto, muchos observadores laborales esperan que Amazon busque contratar reemplazos que voten sólidamente en contra de los sindicatos. Eso debería ser ilegal. ¿Cómo se les puede pagar a alguien para que renuncie? Dice Jennifer Bates, trabajadora de Amazon negra de 48 años. Van hasta el final, están haciendo todo lo posible. Según la legislación laboral federal, las bonificaciones podrían considerarse un soborno y podrían dar lugar a la desestimación de las elecciones sindicales. Los empleadores tienen estrictamente prohibido mejorar las condiciones materiales de los trabajadores antes de las elecciones y las bonificaciones por renuncia podrían ser motivo para que el sindicato solicite a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la NLRB, que ordene una nueva elección sindical si la RWDSU pierde esta ronda. La NLRB encuentra habitualmente violaciones por otorgar beneficios para inducir a los empleados a no votar por un sindicato durante el periodo crítico entre el momento en que se presenta la petición electoral y la celebración de la elección, dice Mike Duff, profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Wyoming. Es fiscal de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Sin embargo, las bonificaciones podrían ser contraproducentes en Amazon. Algunos partidarios del sindicato han utilizado la oferta de bonificaciones para argumentar que Amazon podría permitirse pagar más a los trabajadores si la empresa lo deseara. Si sabes que lo necesitan, ¿por qué no se los das de todos modos como un bono?, agregó Bates. Los organizadores sindicales están nerviosos, pero a pesar de la intimidación y las tácticas antisindicales, no se desaniman en su lucha por sindicalizarse. Creo que hay un muro frente a mí en este momento, y es porque no puedo ver qué hay al otro lado, dice Bates sobre la elección sindical que finalizará el 30 de marzo. Y creo que muchas veces en la vida es cuando realmente tienes que dar un paso, porque el hecho de que no veas lo que hay al otro lado no significa que eso no sea una victoria. Muere un trabajador de Alboraya tras estar casi 40 minutos sin recibir atención médica y ser abandonado en la puerta del hospital. Valiente hijo de la gran puta. Noticia que hemos recogido desde comarcalcv.com. Un trabajador de 55 años falleció en el Hospital Clínico Universitario de Valencia el pasado viernes tras sufrir un accidente laboral en una obra donde trabajaba sin contrato. Según ha podido saber este diario, el trabajador llegó al hospital inconsciente y tras los esfuerzos médicos por intentar reanimarlo, finalmente falleció por una parada cardiorrespiratoria. Concretamente, su jefe lo trasladó en una furgoneta al servicio de urgencias y una vez allí lo dejó en la puerta y posteriormente se dio a la fuga, sin dar ningún tipo de información sobre el estado en el que se encontraba el hombre ni datos personales. El conductor de una ambulancia fue el que se dio cuenta del estado en el que se encontraba el trabajador y decidió meterlo en el hospital. Una vez allí, el equipo médico intentó reanimar al hombre de 55 años que finalmente falleció debido a una parada cardiorrespiratoria. Entre 30 y 40 minutos sin recibir asistencia médica. El equipo médico, tras observar el estado en el que se encontraba al llegar y la causa de su fallecimiento, calculó que tras ocurrir el accidente, el cual desconocían por el momento, el hombre podría haber estado en torno a 30 o 40 minutos hasta recibir ayuda médica, por lo que si se hubiera llamado al 112 y hubiera recibido una atención más rápida, igual podría haber tenido otro desenlace, explicó fuentes del hospital. Una primera hipótesis apunta precisamente a que se trataba de un hombre extranjero que no tenía papeles y que probablemente estaba trabajando en la construcción o en el campo. Asimismo, fruto de las investigaciones, se ha determinado que se trataba de un hombre de nacionalidad ecuatoriana que sufrió una caída al precipitarse del andamio de un edificio de Alboraya. Tras escuchar el golpe, fue un compañero el que llamó al propietario y responsable de la obra para que alertase a los servicios de emergencia lo ocurrido. Este compañero también podía haber llamado al 112 en vez de llamar al jefe primero para a ver qué aprobación daba este tamaño sujeto cabrón. Sin embargo, el jefe, tras darse cuenta que el trabajador no tenía contrato, decidió finalmente no avisar al 112 y trasladarlo él mismo al Hospital Clínico Universitario de Valencia para posteriormente abandonarlo. Al fallecer fue un médico el que alertó de lo ocurrido a la Policía Nacional. Tras esto, el grupo de homicidios hizo las primeras investigaciones que posteriormente fueron trasladadas a la Guardia Civil de Moncada, ya que el accidente laboral ocurrió en su término municipal. Ante esta noticia, en la que se describe el trato recibido con omisión de auxilio por parte del empresario y con consecuencia de muerte, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios del País Valenciano ha manifestado su repulsa total, vergüenza e indignación ante hechos de esta naturaleza. Por ello, Comisiones de Construcción y Servicios presentará ante la Inspección de Trabajo y ante la Fiscalía las denuncias correspondientes para que se investigue los hechos y se establezcan las responsabilidades de esta conducta tan negligente y temeraria del empresario para el que está prestando sus servicios, señalan. Establecen que el hecho de que se anteponga el miedo a la sanción por no tenerlo con los papeles en regla a la vida del propio trabajador nos debe hacer pensar en los valores que se anteponen, en algunos casos, a los de la propia vida de los trabajadores y las trabajadoras. Explican que los accidentes no deberían ocurrir si se cumplían las medidas preventivas. En este caso, no disponía de arnés de seguridad que podía haber evitado la caída en altura. Pero el trato que se le ha dado es el más inconcebible y deleznable que puede hacer un ser humano. La omisión de actuación rápida en la ayuda escapa a los adjetivos para calificar dicha actitud. Y ahora vamos a ir con la siguiente noticia, que el perro nos ha dejado vía telemática, ahora que está tan de moda este modo de trabajo. Reducir la jornada, repartir la riqueza. Dicen las malas lenguas que en este país sufrimos un exceso considerable de políticos que, siendo menos de la mitad de la población de Alemania, por poner un ejemplo, tenemos más del doble que ellos, con lo que supone no solo en gastos salariales y no salen baratos, sino también en gastos de representación, ayudantes, asesores, choferes, vehículos oficiales. Esta demasía de políticos, según los mismos mentideros, se extiende también a los sindicalistas liberados. Además del mínimo gusto por el exceso en el gasto, aquí se agrava con la utilización fraudulenta de fondos públicos procedentes, las más de las veces, de la Unión Europea, de quienes deberían ejemplarizar con su uso. No voy a entrar si estos datos son fiables, desde luego son más que creíbles, pero este artículo va por otros derroteros. Así nos encontramos que quienes deberían velar por una equidad social se conviertan en valedores de únicamente una de las partes, y no precisamente de la más vulnerable y desfavorecida. Esto bastaría para explicar el enorme desafecto de la población en general hacia ellos, y eso que cuentan con el blanqueo de los medios de comunicación, que minimizan cuanto pueden sus desmesuras, corruptelas y engaños. Pero no para eximirnos de nuestra responsabilidad de que esto ocurra. Nos hemos acostumbrado a asistir como meros espectadores a la vida política y social, esperando que políticos y sindicalistas hagan, aunque constatemos una y otra vez que no hacen o hacen mal, en lugar de coger la responsabilidad en nuestras manos, de asociarnos con nuestros iguales y resolver de la mejor manera para todos y todas, y también para cada uno y cada una, las cuestiones colectivas que nos afectan. Tampoco es intención de este artículo tratar de cuestiones de organización social y colectiva, lo dejaremos para otro momento. En lo que queremos incidir es que, pese a ser uno de los países con más políticos y sindicalistas per cápita, no encontramos siquiera uno o una que aborde la cuestión social del lado de las y los trabajadores, de las y los desempleados, de los que tienen y constituyen la franja más ancha de la población. Hoy se llenan la boca con palabras que hablan de luchar contra los efectos de la pandemia, de cómo salir de la debacle económica y social que ha provocado, como si esta crisis, que ahonda en el paro y miseria de amplias capas de la sociedad, fuera la primera vez que ocurre y nunca hubiera pasado antes. Pero sí, las crisis económicas, sociales, políticas y de todo signo son endémicas al sistema social que padecemos, el capitalismo. Y las salidas de las mismas siempre se pretenden de igual manera, preservando la propiedad de los ricos y aumentar siempre sus beneficios, a costa, eso sí, de todas nosotras y todos nosotros, clase trabajadora. Así, aunque se reconoce el aumento desmesurado del paro, de la precariedad de las familias con cada vez mayores problemas para llegar a final de mes, de la pobreza y de la exclusión social, no hacen nada para solucionarlo. Hablan de millones de euros, siempre cifras mareantes, en inversiones sociales, en ayudas a la industria, a la inversión, a la innovación, a... Pero a la gente normal, a los trabajadores y trabajadoras de a pie, nunca llega nada. Y de hacerlo, migajas que de nada sirven para atajar las situaciones descritas. Hablan de paro juvenil, de envejecimiento de las plantillas, pero aumentan constantemente la edad de jubilación, penalizando además las jubilaciones anticipadas. Facilitan el aumento de las jornadas laborales, las horas extras, las contrataciones abusivas. Dicen perseguirlas, pero ni disponen de medios para hacerlo, ni se preocupan de tenerlos. ¿Y qué decir de la contención salarial, de la reducción de las pensiones, de la continua pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que implica que, a día de hoy, tener un trabajo no garantice escapar a la pobreza de la exclusión social? Mientras, en otros países, se plantea, cuando no se establece directamente, la semana laboral de 4 días, con lo de reducción de jornada que ello conlleva y sin tocar las retribuciones salariales. Claro, lo que supone también una mayor equidad en el reparto de la riqueza. Aquí se aborda como la pérdida de beneficio de las empresas, del peligro para la inversión, la pérdida de competitividad que supondría, la parte social, ya sí, luego. Y los grandes sindicatos, sin nada que decir, más allá de débiles balbuceos de apoyo, olvidando que la jornada laboral de 8 horas la trajo a este país una huelga laboral de 44 días en una empresa eléctrica de Barcelona, que paralizó el 70% de la industria y supuso una victoria absoluta de las y los trabajadores. La huelga, claro, fue impulsada por un sindicato de los de verdad, la CNT, de entonces. Igual va siendo hora de recuperar la historia, la memoria y las prácticas sindicales que han demostrado una y otra vez servir para mejorar la vida de la clase trabajadora. Igual va siendo hora de replantearse las mayorías sindicales y dársela a quien erre que erre sigue entendiendo la acción sindical como lo que es, una confrontación entre clases, entre los que tienen todo sin mayormente haber dado un palo al agua en su vida y quienes con su trabajo diario generan su beneficio y pese a ello, poco y precario, poseen. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Ante el colapso en los servicios sociales municipales de Baracaldo, exigencia de medidas reales contra la pobreza. Noticia que hemos recogido desde nodo50.org. Este lunes 15 de febrero se abrió el plazo para que las familias de Baracaldo solicitaran una cita para acceder a las ayudas de emergencia social y las ayudas económicas municipales. En ese día se concedió cita a 1.657 familias y la entrevista se concertaba para el martes 11 de mayo. Un día después, el martes 16 de febrero, las citas ya estaban concedidas para el 3 de junio. Esta situación provocará que las familias que estos días han solicitado ser atendidas por los servicios sociales municipales perciban una ayuda de emergencia a finales de este año 2021. Hay que tener en cuenta que entre la atención, apertura de expediente, tramitación y concesión existe una media de 6 meses en la resolución de las solicitudes. Pero este no es un hecho novedoso. En el transcurso del año 2020, cerca de 3.100 familias percibieron algún tipo de ayuda económica, casi 900 más que en el año 2019. Sin embargo, ante el agravamiento de las situaciones de desempleo, precariedad y pobreza en Baracaldo, el gobierno local no ha reforzado los servicios sociales municipales ni ha ampliado la partida presupuestaria destinada a cubrir las necesidades básicas de las familias de la localidad. Frente a una insuficiente dotación presupuestaria desde el equipo de gobierno, se apuesta por endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia, aplicar recortes cuestionados del Defensor del Pueblo al Ararteco y por aprobar decretos de la alcaldía que reducen en un 20% la cuantía ya exigua de por sí de las prestaciones a las que tienen derecho las familias para acceder a una vivienda, alimentación, vestuario o atención sanitaria. Política de recortes asume a la falta de personal encargado de gestionar las solicitudes, trabajadores sociales y administrativos del equipo de ayudas económicas. Esta situación provoca demoras de 7 meses en la tramitación y resolución de los expedientes. A la par que el gobierno local suprime el servicio de atención de urgencias sociales, lo que provoca la imposibilidad de atender las situaciones más acuciantes o las citas con las unidades de trabajo social ubicadas en los barrios del municipio son a 2 meses vista. Ante la actitud del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baracaldo de lavarse las manos ante las situaciones de emergencia social en la localidad, demandamos otra política social y unos presupuestos más justos y solidarios, además de demandar y ampliar los recursos destinados a los servicios sociales municipales. Basta ya de engaños, nos jugamos la vida y el sistema sanitario. Una noticia que hemos recogido de casestatal.org. Casi un año después del inicio de la pandemia y ya en la tercera ola, los peores augurios se han confirmado. Mientras la mayoría de la población condena la gestión de la crisis y el sistema sanitario público está en shock, es innegable, como ya denunciábamos, que la pandemia ha sido una oportunidad de negocio para los de siempre, al tiempo que ha permitido dar una vuelta de tuerca en el proceso de privatización de la sanidad. Lo que podía haber sido una oportunidad para rescatar la sanidad pública se ha convertido en negocio y espectáculo, con todos los partidos políticos de acuerdo. Cada uno ha vuelto a su papel. La derecha ha aprovechado para degradar aún más los centros públicos privatizando cualquier actividad sanitaria, mientras la izquierda institucional ha mirado para el otro lado permitiendo que la derecha haga el trabajo sucio. Las enormes listas de espera y la falta de respuesta del sistema público han dado un nuevo empujón a cientos de miles de personas hacia los seguros privados. Todo esto ocurre, además, cuando se hunden las condiciones de vida de millones de personas, se esperan nuevos recortes en las ya muy precarias pensiones públicas y se extiende la tragedia del paro masivo con su cortejo de desahucios, hacinamiento, cortes de luz, agua y gas por impagos y desesperación cotidiana en los barrios obreros, precisamente en los que se ceba la pandemia por el COVID-19. Al mismo tiempo, los gobiernos de todos los colores están aprovechando esta situación para imponer medidas represivas que de una u otra forma tendrían una fuerte contestación social. Con la excusa del virus han militarizado nuestras calles y el control social de la población es un hecho que se ha incorporado a nuestras normalidades cotidianas con escaso cuestionamiento. La experiencia de otros países nos ha demostrado que a mayor debilidad de los sistemas sanitarios, más necesidad han tenido de aplicarnos confinamientos medievales. Curiosamente, hay disponibilidad económica para todo este despliegue, pero no para proveer a los centros sanitarios públicos de los recursos necesarios, espacios, personal, equipos de protección individual, etcétera, etcétera, para atender adecuadamente esta pandemia. Todo ello mientras la miseria se adueña de las vidas de millones de personas. Queremos medidas sanitarias y sociales, no policiales. En este punto nos reafirmamos, mientras el gobierno más progresista de la historia, entre comillas, mantenga las leyes privatizadoras, nada de lo que hace a diario la derecha es ilegal y continuará el desmantelamiento de la sanidad pública y el lucro privado. En efecto, absolutamente nada del masivo trasvase de dinero público al capital realizado entre las diferentes comunidades autónomas, construcción de hospitales innecesarios, cesión a empresas privadas de rastreo, las inmunizaciones, pelotazos con fármacos innecesarios, etc., es ilegal ya que está sostenido por leyes de ámbito estatal que lo permiten. Mientras la izquierda del capital se ha dedicado a las performances más variadas, dirigiendo la atención de la población hacia los ejecutores del desastre, ocultando hábilmente a quienes mueven los hilos del proceso de destrucción de la sanidad. Seguir haciendo teatro de calle contra la derecha para ocupar páginas de periódicos no es más que una maniobra de distracción. La única forma de recuperar el sistema sanitario público es obligar a todos los partidos a blindar la sanidad contra el ánimo de lucro y potenciar la atención primaria y la salud pública. Todo lo demás es puro espectáculo para autocomplacencia. Ahora anuncian 8.000 millones de euros de los fondos de la Unión Europea, dicen que para reforzar los servicios públicos, sí, los de la policía, cuando lo previsto es que se destinen a la colaboración público-privada. Ese eufemismo que ya conocemos bien significa que si no lo evitamos, la sanidad pública seguirá agonizando, mientras que las grandes corporaciones serán las principales beneficiarias del Fondo Europeo de Recuperación Económica, un inmenso bazar en esta marcha. Llevamos casi 20 años denunciando la privatización de la sanidad a sus responsables y a la izquierda del capital se niega a eliminar las causas. No podemos seguir haciendo mala medicina. Hay que actuar sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado sobre el modelo sanitario que queremos. que debemos empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, democratizando el sistema y centrándolo en los determinados sociales, económicos y ambientales de la enfermedad. El sábado 27 de febrero nos vemos en las calles, frente a la privatización sanidad pública, por la derogación de las leyes privatizadoras 15/97 y artículo 90 de la LGS. Rescate de lo privatizado, no al cierre de centros sanitarios, por un sistema sanitario gestionado democráticamente centrado en la prevención y la salud colectiva. Pues bien, yo a esto añadiría pues que gestionado democráticamente pues me suena a pedir al Estado que lo gestione, y lo que tenemos que hacer es quitarle al Estado la gestión de sus manos y que lo gestione el pueblo. Es la única forma que hay. Estos artículos, pues sí, están muy, muy bien para leerlos y tal, pero es la única solución que yo le veo a todo esto. Estos artículos son políticamente correctos. Y ya basta de ser políticamente correcto, y hay que pedir lo que es nuestro. Y la gestión ha de ser por parte del pueblo. Comunicado sobre la situación del compañero de CNT-AIT Granada en prisión preventiva. Noticia que hemos recogido desde granadacntait.org. La mañana del 22 de febrero se ha procesado a Cristian Mestre, un compañero de CNT-AIT Granada, decretando prisión provisional sin fianza y siendo destinado a la prisión de Albolote. Nuestro compañero fue uno de los varios detenidos en las protestas contra la brutalidad policial en Linares y el encarcelamiento de Pablo Hasél. En Granada han sido 6 que se suman al más de un centenar de detenidos en el resto del estado, de los cuales 4 han entrado en prisión en Barcelona, 2 en Granada. Puede que hayan sido muchos más, si tenemos en cuenta la deplorable labor de los medios de desinformación durante los pasados días, que prestan más atención a la destrucción del mobiliario urbano que a la vulneración de las libertades de expresión o a las brutales agresiones contra manifestantes por parte del cuerpo policial. Por lo ya mencionado, consideramos de extrema necesidad compartir las condiciones reales de su detención. Se produjo la noche del 20 de febrero por 4 policías secretas. Desde entonces ha permanecido detenido e incomunicado. Tras pasar 2 noches en el calabozo, la mañana del 22 de febrero ha pasado a disposición judicial. En la vista se ha decretado prisión provisional sin fianza, sin alegar motivos para ello. Aunque son ya conocidos los mecanismos represivos del Estado y su absoluta incoherencia, consideramos de extrema arbitrariedad este encarcelamiento. Creemos que en su raíz se encuentra la más absoluta represión política, en forma de castigo ejemplarizante que intente acallar la rabia que hemos expresado en las calles durante las últimas semanas. Pedimos solidaridad porque todo es poca, la suficiente como para que las fuerzas cambien de lado y podamos liberar a nuestros compañeros. La avalancha represiva a la que estamos sometidos en muchos puntos del Estado no puede quedar impune ni desmovilizarnos, que sus ataques nos pillen organizadas. Queremos que nadie debe enfrentarlo solo o sola, su violencia, y desde CNT Granada queremos mostrar nuestro apoyo y nuestra indignación, así como dejar constancia de que lejos de desmoralizarnos, esta situación nos da más motivos para seguir peleando con todas nuestras herramientas por la caída de un sistema represivo y arbitrario que intente hundir la lucha social y acallarnos. Exigimos libertad para todos los presos y presas. Vuestra represión no nos amedrenta. Mestre, libertad. La guerra sucia desinformativa. Artículo de Pablo Hasél desde prisión. Noticia que hemos recogido desde laine.org. Desde tiempos remotos, los grandes medios de manipulación, mercenarios desde la dictadura del capital, se han dedicado a intoxicar para, entre otras cosas, restar apoyo popular a los revolucionarios e impedir que se sumen más y así perpetuar el poder de la minoría capitalista incompatible con la democracia para la mayoría. Despojados de argumentos, nosotros no necesitamos recurrir a la mentira porque nos sobran. Lanzan constantes campañas de criminalización para dejar como monstruo a todos los que luchamos, suponiendo un peligro para sus amos, que son las verdaderas bestias a quienes blanquean encubriendo sus políticas criminales. no escatiman recursos en esta guerra sucia desinformativa, invirtiendo millonadas como en pocas cosas, pues sin su manipulación durarían dos de sus insultantes telediarios. Sus mentiras contra el movimiento revolucionario han llegado al punto de acusar de fascistas a los antifascistas más consecuentes. Uno de sus bulos más repetidos contra el PCE y los grapo en la falsa transacción, realizando esta acusación quienes precisamente servían y sirven al fascismo. Podríamos poner incontables ejemplos como este, ridículos a nada que se detenga uno con una mínima conciencia. Pero la vista está que con millones de personas creyendo esos medios se frena la conciencia, de aquí que urga desmontar sus falacias y denunciar su papel en todos los lugares posibles. Cada vez que la situación se les descontrola en las calles, intensifican en bombardeo e injurias. Lo suyo sí lo son, para intentar desacreditar o calmar la lucha. Para eso cuentan con la ayuda de la izquierda, domesticada, condenando todo lo que vaya más allá de la ilegítima legalidad diseñada para impedir los cambios profundos y machacarnos. A la hora de la verdad, desde los más abiertamente fascistas a los reformistas que ni reforman, criminalizan a los revolucionarios y revolucionarias o cualquier acción que dañe a los opresores. En vez de condenar la violencia sistemática que origina las protestas, perpetúan la primera y condenan la reacción. No se puede estar con los opresores y con los oprimidos a la vez, o con uno o con los otros. Por eso, ante mi encarcelamiento y las protestas que ha generado por la libertad de expresión, además de sumarse más descontento y las reivindicaciones de otros derechos y libertades que niegan, no se puede poner en el mismo plano la violencia de la represión del Estado, con brutalidad policial incluida, y la lucha de los manifestantes contra eso y tanto más. Pintar que todo el que responde a eso es un vándalo violento forma parte de la guerra sucia desinformativa para no analizar las causas y ponerles fin. Nos intentan deshumanizar mientras humanizan a quienes han bombardeado países o imponen vidas de miseria para vivir a todo lujo. ¿Acaso cuentan cuántos nos cuesta su defendida familia real en un año mientras repiten lo que cuestan contenedores quemados? ¿Explican la brutal explotación de las multinacionales con escaparates rotos? ¿Mencionan las familias dejadas en la calle o estafadas por la banca a la que queman cajeros? ¿Sirve a los culpables de tantas tragedias inevitables y luego linchan a quienes peleamos para que terminen? En esa línea mienten descaradamente diciendo que me han encarcelado por sumar otras condenas más allá de la música y los tweets, cuando lo que cierto es que mis únicas condenas firmes que me han llevado a prisión son esas. Así quieren vender que nadie va a la cárcel por hacer canciones. Pero igual que con la represión, depende de nosotros que toda su manipulación se vuelva en su contra y los deje bien retratados para que menos personas crean su guerra sucia desinformativa. Centro Penitenciario de Ponent, a 19 del 2 del 21. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad. En la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Cuando sientas que te ahogas en un mar de penas, cuando sientas en tu piel el frío de las cadenas, cuando te cueste moverte pues tus huesos pesan, cuando no puedas soportarlo o eso parezca, avanza, sigue adelante y no te detengas. Vamos compañero, que esto apenas comienza, sigue para adelante pero no desfallezcas. Solidaridad, el abrazo de un hermano que te reconoce como tal. Solidarité. Tu restes à mes côtés, ils ne pourront jamais nous freiner. Tan profundamente humana, la fuente de donde emana esa actitud tan natural. Solidarité, non passera. Que un fascismo se calme. Tu causa es mi causa y mi casa es tu casa. Hoy se hermanan las luchas, culturas y razas. Llegaron los tiempos para hacer alianzas. El compañerismo es nuestra única esperanza. Sé para dónde voy porque sé de dónde vengo. Soy muy afortunado porque estas manos tengo. Si tú necesitas mi apoyo, yo te contengo. Y si te doy mi palabra, la sostengo. Solidaridad, el abrazo de un hermano que te reconoce como tal. Solidarité, je reste à tes côtés. Tu restes à mes côtés, ils ne pourront jamais nous freiner. Tan profundamente humana, la fuente de donde emana esa actitud tan natural. Solidarité, no pasará. Gegen Faschismus, egal wo und wann. actitud tan natural. Die Solidarität, wir geben nicht auf gegen Faschismus, egal wo und wann. On se bat pour un monde sans frontières, un monde sans nationalité. Pour un monde sans riches, ni pauvres, un monde sans inégalité. Ils peuvent nous enfermer, frapper et criminaliser. Rien ne peut nous arrêter, la liberté va gagner. On ne veut pas de charité, mais de la justice et l'égalité. Si on rassemble toutes nos forces, les gouvernements vont valider. Notre force est l'unité, on n'est jamais fatigué. Pour une vie en qualité, vive la solidarité. Solidaridad, el abrazo de un hermano que te reconoce como tal. los intentos de suicidio en las cárceles españolas crecieron un 26% en los últimos 5 años. Noticia que hemos recogido desde el miliciano CNT aitechiclana.blogspot.com. Puede que a ti no te importe, pero a nosotras sí. Los intentos de suicidio en cárceles españolas crecieron un 26% en los últimos 5 años. En 2020 hubo 90 intentos. Según el Ministerio del Interior, un total de 268 presos se quitaron la vida entre 2010 y 2019. Además, 54 lo hicieron pese a recibir apoyo mediante el Programa de Prevención de Suicidios. El Ministerio del Interior ha detallado recientemente el número de personas internas que se suicidaron en los centros penitenciarios dependientes del gobierno español, así como a cuántos presos se les aplicó el Programa de Prevención de Suicidios en los últimos 10 años o los intentos de quitarse la vida que se han notificado. A través de una respuesta parlamentaria a una pregunta planteada por el diputado Jon Iñárritu de EH Bildu, el departamento ministerial ha informado que entre el 2010 y 2019 un total de 268 presos se suicidaron en las cárceles españolas. El peor año fue el último, en 2019, cuando fueron 43 personas que decidieron acabar con su vida. Por su parte, entre 2011 y 2020, 54 presos se suicidaron a pesar de que tenían aplicado el programa de atención PPS. Entre 2011 y 2020, 695 personas privadas de libertad intentaron suicidarse. El peor año fue el 2019, con 105 tentativas de suicidio por 90 en el año 2020. Por otra parte, en 2019 hubo 2.470 personas privadas de libertad a quienes se les aplicó el PPS. Por centros penitenciarios, donde más presos necesitaron este programa asistencial fue en los siguientes: 218 en Málaga, 174 en León, 159 en Sevilla Hospital, 150 en Sevilla, 103 en Córdoba, 89 en Asturias o 77 en Alicante. La información del Ministerio del Interior también incluye los intentos de suicidio que se produjeron en las cárceles españolas en los últimos años. Desde 2011 hasta el 2020 incluidos han sido 695 los intentos contabilizados. El año con más tentativas fue el 2019, con 105 conatos de suicidio por 90 en el año 2020. Además, entre estos años, 175 presos lo intentaron incluso tras haberse aplicado el programa PPS. Finalmente, entre 2011 y 2020 hubo 165 intentos de suicidio que resultaron fallidos por la actuación de una tercera persona. Formación e internos. Interior también detalla cómo otras personas internas acompañaron a algunos de los presos. Según la respuesta ofrecida, la asignación de un interno o interna de apoyo con acompañamiento 24 horas fue incluida como medida en el 53,68% de los programas PPS aplicados durante el año 2019. Además, el acompañamiento durante las horas de permanencia en celda y durante actividades no comunitarias se incluyó en el 74,96% de los programas de ese año. Con respecto a los cursos de formación, en el 2019 se realizaron 61 actividades de este tipo en el conjunto de los centros penitenciarios con la participación de 912 personas. Según Interior, en el tercer trimestre del presente año se disponen de 1.444 internos internas de apoyo con el correspondiente curso de formación realizado. Como cada día compro el periódico, aún sabiendo que el crucigrama es lo mejor. Pues bien, ha llegado el momento de dejaros con Ainhoa y Javi del desinformativo semanal, al que mando un gran saludo.

Según un estudio publicado en 2003, entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente a la gente naranja, además de miles de camboyanos, laosianos, civiles y soldados estadounidenses y sus diversos aliados. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna. El agente naranja no solo devastó la salud de quienes vivieron la guerra, sino también la de sus descendientes. Los efectos de la intoxicación se sienten hoy hasta la cuarta generación. Al menos 100.000 niños tienen graves anomalías congénitas. Además de sus terribles efectos sobre la salud, según datos de la UNESCO, el herbicida contaminó a 400.000 hectáreas de tierra agrícola, 2 millones de hectáreas de bosque y 500.000 hectáreas de manglares, lo que representa el 20% de los bosques de la zona sur del país. A esto se suma la destrucción de más de 1 millón de hectáreas de bosque tropical y la desaparición de una abundante fauna, elefantes, tigres, rinocerontes, antílopes, pájaros, serpientes, mariposas y una multitud de insectos. Una lucha incansable. Las injusticias han alimentado los ánimos de Tran Toña para luchar por la verdad. A pesar de los años, nunca consideró darse por vencida. Aunque estoy cansada, sigo luchando por los millones de otras víctimas, expresó. 6 años después de que interpusiera su demanda en 2014 ante el Tribunal de Évry, su lugar de residencia en Francia, y después de que su audiencia fuera aplazada 19 veces, el pasado lunes 25 de enero, por fin pudo enfrentar a alguno de los responsables de la tragedia y su veintena de abogados. Ese día, las empresas estadounidenses sacaron su armada de abogados para desarrollar sus argumentos durante casi 4 horas, basando su línea de defensa en 3 pilares. Primero, impugnar la jurisdicción de los tribunales franceses y solicitar la inmunidad de jurisdicción. Luego, cuestionar la condición de víctima del agente naranja de la denunciante. Finalmente, trataron de demostrar que las empresas solo obedecieron las órdenes del Estado estadounidense en tiempo de guerra. Sin embargo, existen pruebas de que las decisiones tomadas por los fabricantes fueron en plena libertad y conocimiento de la peligrosidad del producto que estaban vendiendo, como lo demuestra una nota interna confidencial de Dow Chemical de 1965, año del primer uso del agente naranja en Vietnam, en la cual viene escrito: esta sustancia es extraordinariamente tóxica y tiene un enorme potencial en términos de generación de cloracné y enfermedades sistémicas. La decisión del tribunal es esperada para el próximo 10 de mayo y cualquiera que sea el veredicto, lo más probable es que dé lugar a una apelación, ya sea de las empresas que no pueden permitirse perder o de Tran Toña que no tienen nada más que perder. La pelea acaba de empezar. Mi nombre empieza a ser conocido, pero yo solo soy un polvito. Hay que hablar de todas las personas que luchan en silencio. Para ganar contra esas empresas millonarias muy poderosas necesitamos miles de seguidores. Mi salud es cada vez más frágil, pero vamos avanzando paso a paso. Sé que después de la audiencia puede haber solicitudes de peritaje, médicos, segundas opiniones, posiblemente apelaciones. Todavía tenemos batallas que librar y me estoy preparando para ellas, confiesa la franco-vietnamita. Desinforma Eugenia López para Avispa Media. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. más humillado que bello. Con el cuello perseguido Zaragoza, trabajadoras del hogar, explotación laboral y desprotección jurídica. Acción Rizoma habla con Carolina y Gloria Patricia, miembros del colectivo Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza, conformado hace 3 años no solo para dar apoyo jurídico a las trabajadoras, sino también como un espacio que acoge y acompaña a sus integrantes. Os dejamos con algunos fragmentos del vídeo. El colectivo de Trabajadoras del Hogar y Cuidado de Zaragoza es un colectivo de mujeres autoorganizadas que nos hemos organizado para luchar por nuestros derechos como trabajadoras del hogar y que, bueno, nos atraviesa muchas violencias porque nuestro trabajo no es reconocido primero como trabajo y que en su mayoría pues lo hacemos mujeres y en su mayoría mujeres migrantes. Entonces nos vemos atravesadas por todas esas situaciones y también que nos dificulta la ley de extranjería para muchas mujeres que no tienen papeles y no tienen derechos, ¿vale? Hay un trabajo que se realiza en las casas y que lo han hecho toda la vida las mujeres y que no es reconocido. Pues nosotras estamos visibilizando eso y también haciendo incidencia para que las instituciones públicas asuman su responsabilidad. Muchas mujeres que pueden salir también al espacio público a trabajar, pues dejan también a otras mujeres haciendo las tareas del hogar o cuidando a personas mayores. Entonces no podríamos hablar de la liberación de las mujeres, sino también existe la liberación de las mujeres de abajo, las que están realizando también estas tareas en situaciones de esclavitud, en situaciones de explotación, de maltrato y también con mucho racismo. Pensamos que por estar internas pues nos vamos a ahorrar mucho dinero. Resulta que ese dinero no vale la pena del daño psicológico y moral que nos causa estar 24 horas encerradas en una casa 30 días al mes. El sector de internas lo vemos más como un aprovechamiento de las personas empleadoras, porque una persona que emplea o que necesita el servicio de una mujer para cuidar a un familiar enfermo, esa persona tiene que saber las condiciones que le debe de brindar a esa persona que entra a trabajar a su casa. Esa persona ha trabajado y esa persona sabe y ha pedido derechos, derechos de tiempo de descanso, pues es buscar alternativas y darle solución a que este trabajo de interna no sea una esclavitud para la persona que entra a trabajar ahí. Algunos de los casos que hemos visto en la asociación es de maltrato psicológico, económico y social. Por eso exigimos que haya una vigilancia, que haya una inspección. Cuando uno va a alquilar una vivienda, vemos la situación de racismo que hay por nuestro acento. Cuando nos escuchan el acento, de una dicen, no, ya está arrendado, no tengo nada para arrendar, no, ¿qué dices? Entonces, ahí es donde nosotros vemos mucho este rechazo por racismo. La mayoría de las compañeras, cuando entramos a trabajar a una casa cuidando de un abuelo, siempre el abuelo lo toma como algo de derechos porque nos está pagando de tener un servicio sexual. Hay muchas personas que también la llaman por teléfono porque han puesto por ahí el número del teléfono para entrar a trabajar en el servicio de limpieza, y hay muchos hombres que las llaman y cuando llegan a la entrevista pues las encierran, les cierra la puerta con llave. O sea, son muchas situaciones que se ven de esa clase. Justo hay un hombre aquí en Zaragoza que parece que ha llamado a un montón de socias, tiene varios espacios donde se ve con varias mujeres que quiere contratar en el servicio doméstico, pero mentiras que es para abusar de ellas. Todas estas situaciones, nosotras somos vulnerables para, por ejemplo, hacer una denuncia. Está el problema de que la mayoría de las personas no tienen documentación. Desinforman, Acción Rizoma y Rumor Multitudes en Salto Diario. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. El sol, la rosa y el niño florecen. De un día nacieron. Y son los de cada día soles, flores y niños nuevos. Chile y Argentina. Sondeos en Pascua Lama. Barrick sigue poniendo en peligro los glaciares. El pasado 17 de septiembre, el primer tribunal ambiental decretó la clausura total y definitiva de las faenas que mantenía Barrick Gold en Pascua Lama. Esto debido al daño ambiental ocasionado a los glaciares. Así, las comunidades del Valle del Huasco obtenían una de las mayores victorias en la lucha medioambiental del país. Sin embargo, la celebración duraría poco, pues la minera está realizando nuevos sondeos en Pascua Lama. Dos semanas luego del fallo, se daría ayuda social para las comunidades cercanas a las faenas, práctica muy usada por las empresas extractivistas para reducir la resistencia de los territorios. Dos meses después, y mediante la prensa, se tomaría conocimiento de 29 nuevos sondeos realizados para buscar una forma de extraer con el menor daño ambiental y de manera rentable. Al exigir pronunciamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA por sus siglas, esta señaló que no existe autorización para estos trabajos. Frente a esta situación, la comunidad realizó una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente el 4 de diciembre, la cual fue acogida. La institución exigió información de estos hechos a la empresa. Barrick se defendió, señalando que para estos fines tenía autorización de Cernagomín, cuestión que fue desmentida por el organismo. A pesar de esto, no se ha decretado alguna medida cautelar destinada a frenar los sondeos. Nos vemos frente al absurdo de exigir el cierre a pesar de que este ya se decretó, señaló en conversación con Tomate Rojo Constanza San Juan, vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco y candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 4. El asunto toma mayor gravedad, pues los sondeos en Pascua Lama se están realizando muy cercano a los glaciares. Los glaciares Toro 1 y Toro 2 tienen sondeos a solo 520 metros y el glaciar Estrecho a 1520 metros. La realización de perforaciones tan cerca de ellos pone en serio peligro su conservación, cuestión que motivó la clausura del proyecto decretada en septiembre. Desinforma Virginia Noelí Barré para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios, y son mis manos sin las tuyas varios, intratable espino a manojo. No me encuentro los labios sin tu rojo, que me llenan de dulces campanarios. Sin ti mis pensamientos son calvario, criando cardo. Mundo global, la amnesia de la historia que nos domina. Nietzsche, la policía de la historia 3. Quizás el más temprano y radical ataque contra la pretensión de validez de la historia académica proceda de Nietzsche. Como resumió Foucault, lo que Nietzsche nunca cesó de criticar es esta forma de historia que introduce siempre y supone siempre el punto de vista suprahistórico. Una historia que recoge en una suerte de totalidad cerrada la diversidad a fin reducida al tiempo. Porque tiempo es diverso, porque hay muchos tiempos, podemos añadir. Y la historia quiere encerrarlo en una unidad. Una historia que permitiría reconocer en todas partes a lo que somos, reconocernos y dar a todos los desplazamientos del pasado la forma de la reconciliación. Una historia es entonces para que imaginemos en lo que somos como un devenir, un fruto, una consecuencia de lo que dicen que fuimos y para reconciliarnos con nosotros mismos. Una historia, añade, que lanza sobre todo lo que está detrás de ella misma una mirada de fin de mundo, una historia teleológica, finalista, que pretende jugarlo todo según una objetividad de apocalipsis. Y ahí está la literatura metodológica, los controles técnicos del método, el mito de la objetividad historiográfica. Una historia, añade, que ha supuesto una verdad eterna, un alma que no muere, una conciencia siempre idéntica a sí misma. Yo diría entonces, vetada para comprender la diversidad cultural o de civilizaciones presentes y la diversidad de hombres, de condiciones humanas que se dieron a través del tiempo. Esta historia suprahistórica, esta historia de los iteradores, es simplemente una historia retomada por la metafísica. Contra esta historia, expuesta siempre a un uso demagógico para servir a la política, a los poderes, y a un uso religioso, ya que parte de la metafísica, Nietzsche propone la historia efectiva, una técnica genealógica basada en el estudio de la emergencia y de la procedencia, y sobre todo orientada a acabar con la quimera del origen. La quimera del origen. Para Nietzsche, la humanidad no progresa lentamente de combate en combate hasta una suerte de reciprocidad universal en la que por fin las reglas sustituirían para siempre a la guerra. Al contrario, instala cada una de estas violencias en un sistema de reglas y va así de dominación en dominación. No hay origen, no hay destino. Desde acá, desde esta negación de la quimera del origen, no tiene sentido el finalismo marxista, que todo lo conduce hacia una suerte de reino de la libertad. No tiene sentido el finalismo fascista, con la supremacía de la raza aria, ni tampoco el liberal, con ese ensueño del fin de la historia, del fin de las ideologías que decía Bell, pero tampoco el finalismo historiográfico, nada parecido a lo que proponía Joseph Fontana y tantos otros, también Pierre Villar, también Thompson, que era siempre esta misma cantinela. Conocer el pasado para comprender el presente y construir el futuro, no porque no hay origen, y en la raíz de lo que somos y de lo que hacemos no existe como una rememoranza del pasado. Lo que somos responde, dice Nietzsche, a la casualidad del accidente. Introduce Nietzsche la historia, el sentido histórico, en todo lo que supuso eterno, instintos, necesidades, pretensiones, forma de pensar. Por último, lo que se apunta aquí es la primacía de la interpretación. A partir de ahora, la pretensión también historiográfica de una acumulación de verdades parciales que decía Adam Schaff en Historia de Verdad carece de sentido, como señala Foucault leyendo a Nietzsche. Si interpretar fuese aclarar lentamente un significado oculto en el origen, solo la metafísica podría interpretar lo que fue la humanidad. Pero si interpretar, como propone Nietzsche, es ampararse por violencia y de modo supersticio en un sistema de reglas que no tienen sentido en sí mismas, que no son esenciales, que son contingentes, añado, que son históricas, e imponerle a este conjunto de reglas una dirección, plegarlo a una nueva voluntad, someterlo a reglas segundas, entonces sí, entonces el devenir de la humanidad es una serie de interpretaciones. Todo lo que se escribió sobre el pasado es una serie de interpretaciones, no una acumulación infinita, provisional, de verdades parciales. Una serie de interpretaciones atravesadas por reacciones de saber-poder. Así como la historia académica tenía, decíamos, un uso demagógico y un uso político y religioso, la historia efectiva de Nietzsche tiene un uso trastocador, paródico, divulgador, crítico. Desinforma Pedro García Olivo para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. No sé qué de mi oreja sin ti. acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella, y mi voz sin tu trato se afemina. Los olores persigo de tu viento, y en la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia amor, y en mí termina. Barcelona, Valencia y Granada. Stop violencia psiquiátrica. El próximo martes 23 de febrero van a realizarse 3 concentraciones a las 3 de la tarde para exigir el fin de la violencia psiquiátrica. Han sido convocadas por más de 20 colectivos de personas psiquiatrizadas con unos objetivos comunes. Basta de contenciones, no a los ingresos involuntarios. Basta de torturar a las personas psiquiatrizadas. En Barcelona serán ante la clínica Lluria. En Valencia, en la subdelegación del Govén. Y en Granada, delante del Hospital Virgen de las Nieves. El martes 23 de febrero, a las 15 horas, Stop Violencia Psiquiátrica. Desinforma el altavoz Astur del Orgullo Loco. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria, hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Hasta los huevos en la mascarilla, salir a la calle y ver Zombieland, del puto PCR por nariz o por culo, de tanto borrego poli de balcón. Estoy hasta los huevos de ver tantas series, me sé todo Netflix y HBO. Bueno, que este programa ya llega a su fin, pero antes de despedirme me gustaría leeros un poema de José Pastor titulado Todos a la calle. A la puta calle, banqueros, políticos, científicos, jueces, consejeros, asesores, psiquiatras, ahora os toca a vosotros salir a la calle, a los barrios, a los parques, a los pueblos, a los campos, a pie, en autobús, en metro, en trenes regionales, en coches de línea o en bicicleta, a la puta calle. A comprar al mercado, a hacer cola en el banco, al ambulatorio, al dentista de la Seguridad Social, al INEM, a los colegios públicos, a los talleres, a la puta calle, a cavar zanjas, a subir al andamio, o a bajar a la mina, o a buscar trabajo, o aparcamiento, o amor, a mancharse, a arrimar el hombro, a derribar muros, a la puta calle, a beber vino de la mesa, a comer el menú del día, a dormir en pensiones, a las cunetas, a hacer cuentas y cuentas, para intentar llegar a fin de mes, a la puta calle. Así tal vez, cuando nos sentemos a hablar, todos sepamos de qué estamos hablando. Y con la mano en el pecho, yo os digo, esto se acabó. Seré inteligente, lo haré elegante. Osasuna a todos y nos vemos el próximo miércoles. Con el perro aquí también. Sí. Seré mercenario, pero ni ver Dios. Se acabó el transhumanismo. Ahora el que manda soy yo. Y a esa élite le digo: preparado, llegó el nivel Dios. Ni, ni, ni, ni, ni, perdió. Hasta los huevos he quedado. Y mi nivel dio, habéis despertado. Ni, ni, ni, ni, ni, perdió. Habéis despertado mi nivel dios. Ni, ni, ni, ni, ni, perdió. Y con la tontería me he poderado. Vamos a iluminar el mundo y que haga la leche, que me cierre los bares. Ni, ni, ni, ni, ni, perdió. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni,